Nosotros somos peligrosos sociales y por la noche les cortamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Hacía mucho que no me pasaba eso, de que se acabara la canción. Hemos empezado a hablar como tontis. Estábamos hablando y claro, y se nos va el santo al cielo. Espera, que no estás abierta. Que estábamos hablando y se nos va el santo al cielo. Pues sí. Y de repente hace ¡tín! ¡Tín! Y se acaba. Ha quedado bueno, parece como un remate final. Ha sido como un boom. Sí. Bueno, comentar que estuvimos pinchando el jueves pasado en el Weirdo, que lo pasamos muy bien. Sí, yo me lo pasé muy bien. Un saludo a Laura y a Pedro y a que estuvieron de Rue y su hermano, que es de Rue, que son fans de nuestro programa. Fue un placer, que a mí me hizo mucha ilusión. Arquitectura. Me hizo mucha ilusión, un placer, chavales. Y demás gente que vino, claro. Gente, vinieron. Vino el Antonelli. Vino Antonelli, vino Juan Carlos. Silvia. Belén, vino Silvia. Estuve entretenido. Los jueves en el Weirdo, además, es que siempre son bien, ¿no? Sí, además que hay un momento que se peta, que mola. Claro. Pero no está agobiante como otro, como los fines de semana. Y mola, mola. Felipe también, que también vino. Sí. Lo que pasa es que Felipe se ha sido, pero ya. También vino. Ya. Y tuvimos corillos, ¿eh? Hubo coreada de alguna canción. ¿Sí? Sí, sí. Con los Joy Division sonó ovación. Yo me hice pipí. Fue divertido. Fue divertido, sí, señor. Sí, señor. A ver si repetiremos más algún Yo, día. Encantada. Hombre, claro. Ya te digo. Y empezamos así. Oye, sí. Que hace muy buen tiempo, ¿te has dado cuenta? Venía yo con el abrigo, como una pava, como esto de vivir por ya. La noche. Yo ayer por la noche ya me di cuenta, y hoy venía con la chupa, incluso la chupa me sobraba, y no era un abrigo, ¿sabes? Era una chupilla. Me he traído mi tres cuartos militar y ya va a ser que no. Va a ser que no. Y después de esta gilipollez del tiempo, pues... Bueno, estamos en el programa... ¿Cuánto ya? 102 ya. 102, muy bien. Y ya podemos empezar con los grupos. Sí, dentro de poco, además, a ver si invitamos a algún person. Pues si ya has invitado a alguien, que me he enterado por terceras personas. Es que yo invito a todo el mundo. Pero no, pero soy, porque ya sabes. ¿Juanma va a venir? Sí, Juanma sí, pero eso sí ¿En Semana dije. Santa? No sé cuándo. ¿En Semana me dijo, Santa? Me dijo, por favor, dice, cuando vaya para... Digo, claro, digo, vente al programa. Es que se lo ha dicho una chica, o Nietzsche. Sí. Que es de Donosti, que es súper amiga de él. Sí. Y me dice... ¡Ay, tía, que un amigo mío va a vuestro programa! Y tú te quedaste loca. Hostia, no me digas. Juanma, digo, bueno, Juanma, vale. Digo, y yo encantada. Por eso, o sea, es que, hombre, yo creo que algo te comenté, pero te comenté hace mucho tiempo, pero como no sabía ya exactamente... Pues él ya sabe venía, que viene en Semana Santa, o sea, pues que nada, guay. Perfecto, Juanma, pues very welcome. Si por un casual de estos casuales nos estuvieras escuchando, pues que very welcome para Semana Santa. Ya tenía, además hablé con él hace poco y ya tenía incluso elegidos temillas y demás. Pues qué guay. Así que muy bonito todo. Será nuestro próximo invitado entonces. Y bueno, pues yo hoy traigo un especial, porque el otro día en la página facebookera de PIL vi que la revista Mojo había publicado una lista de singles post-punk del 78 al 80. Y bueno, pues me pareció curioso, hay algunos grupos que me pasaban más desapercibidos. Ellos lo denominaban así en English Pit English, A Collection of Essential Incendiary 7 Inch Singles. Y bueno, pues estaba la Chuchi, Siuxi, Gun of Four, Monochrome Set, Peel, Joy Division, Los Cure. Pero había algunas cosillas un poco más rarillas y algunas que incluso yo no pilotaba. Uh-huh. Entonces he traído unas cuantas cancioncitas de las que venían en esta lista. Muy bien. Uh-huh. Y vamos a empezar con Wire, la banda británica que yo a Colin Newman, como me gusta tanto el disco este de AZ, que había que traerlos, porque yo creo que no los hemos puesto nunca. No sé si a lo mejor alguna vez, pero bueno, no lo he comprobado, creo que no. No lo sé, no. Me suenan un poco, a pero... A lo mejor alguna vez se han colado por ahí, pero no de manera así destacada, así un poco... Y bueno, pues es un single del 78, del segundo álbum, y pues vamos a escucharla a ver qué os parece. A mí esta canción me parece que está muy bien metida en la lista, y la canción se llama I Am The Fly. Pequeña revolución aquí de instrumentos. Ay. Electrónicos. Esto está fatal, es que... Bueno, ahora voy George. Y bueno, ahí he traído Made in Australia. Pues australiana, australiano. Aussies, como se hacen llamar. Aussies. Y además, concretamente, todos son singles del 79. Fíjate, ¿eh? Qué cosa. Hemos traído singles. Vuelvo. Perdónenme, que estaba haciendo una pequeña labor de amistad. Sí, mira, qué bien. Me parece que nos hemos puesto de acuerdo. Pues yo de 79, que también es muy post-punk. Porque es muy post-punk, claro. Es una fecha así muy post-punk. Sí, sí. Pero bueno, esto lo que he traído básicamente es punk. El primer grupo se llama The Sharks. Como es tiburoncicos. Encima en Australia el tiburón blanco es donde vive, que es el peor tiburón de todos. No, el peor. O sea, el más asesino. El más asesino. El más chunger. Efectivamente. Y bueno, Estos son de los 70, de finales de los 70, y son de Brisbane. La canción que voy a poner es del single del 79. Salieron interpretando, interpretando esta canción en un programa de la televisión australiana ese mismo año. Está en YouTube y lo podéis ver. El cantante luego forma otra banda que se llama Perfect Strangler, Perfect, los perfectos extraños. Los perfectos. Pero ya mucho más New Wave y mucho más 80s, no, es que y ya, el nombre se, ya se tiñe el pelo y todo, ¿sabes? Es que eso suele pasar. De todas maneras, ya el nombre ya es de New, ya suena New Wave. Sí. Y entonces, pues se aleja más del punk y tal. Se va a la New Wave. Y vamos a ir su canción de Freud, el filósofo. De Freud. O sea, el psicoanalista, lo que viene a ser el inventor del psicoanálisis, ese psicoanálisis que luego... Que es más viejo que el cagac y que pues, luego ya que luego no vale ha evolucionado nada. Mucho. No todo es eso y cocaína, Freud, ¿sabes? Efectivamente. Y bueno, este single lo sacó Emi Custom. No sé si es una escisión de Emi o qué. Y nada, pues vamos a ir la canción que, de los Sharks, que se llama... ¿No la tengo o qué? Bueno, ahora la digo. Ahora la digo. ¡Ah! Freud, la canción del Freud. Muñeco de Freud. No era de Nietzsche. Ah, de Nietzsche. Nietzsche es mejor. El filósofo más chanchi. Es el más chachi, es el más bonito. Porque Freud, es que sale Freud, no sé por qué. Freud, es que ya con lo del psicoanálisis y eso ya se le pira un poco la flapa. Se le va. Así que, y con todo el rollo este de si los sueños y toda la mierda. Así. Pero que de pequeñico como que interesa mucho, porque hombre, yo en filosofía lo di, hombre. Y me acuerdo que era ahí como, ay, no sé qué, y los sueños, y el ello, y el yo, y el super yo, y tal, y no sé qué, como que interesa mucho por ¿Hay algunos y clásicos? Por el sexo y eso, pero es que ya todo es en plan, que si sueñas con esto es que tienes, que el ninfómano, que venga ya, fálico. Todos somos ninfómanos, sí. Ya está, es que... Pero es que hay algunos que no se olvidan, es como Descartes, lo de descartar también, o sea, no se olvidaba jamás. Y otro que hay veces que me viene a mí la historia a la cabeza es Platón y el mito de la caverna. Y yo no sé por qué de vez en cuando... Y de Nietzsche, yo me acuerdo, de Nietzsche era lo del el este infinito, que toda la historia se repite. Se repite. Y matar a Dios, por tiene favor. Cosas muy bonitas. Y eso, es y los muy guay. Y bueno, porque se basa, y porque tanto el anarquismo como el nazismo claro, se basa así, en eso. Se van así, se... así, claro, era el filósofo preferido de Hitler, obviamente. Bueno, dejando esto, vamos a Freud con esta canción. Take your shoes and toss out, lie down on the couch, and tell me what you've been up to. This never better, think you're right better, getting deep in our heads. You fool of a body with no love, Peter, we know what you're up to. We've got the hearts for you, Freud, Freud, Freud, Freud. Eso ha sido todo. Pues sigo yo. Sí. Pues otro de los grupos que estaban en esta lista, de la revista Mojo de Pospun del 78, 80 singles, ya toda esta parrafada que acabo de echar, ya no la voy a repetir en los otros dos grupos que me quedan restantes, porque paso. Y hablo ahora de ya un Marvel Gigans, o como usted prefiera, que es una banda galesa de Reino Unido de post-punk. Y que, bueno, pues es que tiene, es una zagala la que canta y tiene voz moñoñil, pero tiene algo ahí que, no sé, pues cosas de la época, cosas de la claro. época. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que es del 80, que se llama Final Day. Pues ya estamos otra vez aquí y bueno, voy a prepararme antes. Esto requiere mucha preparación. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Volvemos, que yo me extrapolo. Bueno, esta music es de Joseph Bishara. Ok, no, tiene un nombre más raro. Y es de una peli moderna que moderna, se llama. Y ya el moderno, yo empleo un poco el toque despectivo, ya es normal. Sí, bueno, sí. Es de Conjuring, de Warren Files. Conjuring, me descojono, me hace mucha gracia. Pero es Conjuring. Es creo. Conjuring, pero me gusta. Yo digo Conjuring. ¡Ay, Conjuring! Los Conjurings, que se mueven. No hagáis Conjurings. De Warren Files, que aquí se ha llamado El Expediente Warren, dirigida no. por James Wan, que creo que es el mismo también de Saw y Insidious, una de esas, Insidious. Bueno, ha cogido al mismo actor también. Ya. Bueno, pues es sobrenatural. Es un soso, por cierto. Ah, está ahí el vale. tío en plan setentas, no está mal. Ah, eso ayuda mucho en la sí. película. Sí, sí, además eso está ayuda, ambientada sí, bien. Sí, eso ayuda mucho a la película. Sobrenatural, exorcismos, basada en hechos reales. Argumento. Narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en la casa de Rhode Island a principios de los 70. Ed y Lorraine Warren, investigadores de renombre por el del mundo de los fenómenos paranormales, acuden a la llamada de la familia aterrorizada por la presencia de su casa de un ser maligno. Bueno, pues los Warren son unos así famosillos de varios casos. Sí, ellos ya te cuentan por antecedente en un primer momento que él es el único que está autorizado por el Vaticano y tal, y ella pues que también por su promovida, ¿no? Sí, y bueno, a mí me ha parecido que el nivel de tensión es efectivo. No me he distraído porque normalmente en muchas otras películas voy mirando el móvil a la vez que veo la película. Eso me ha encantado. Y esta vez no, porque es verdad que tiene sobresaltos continuos. Sí, tiene sobresaltos continuos. Parece ser que la película que he visto yo tenía mucho mejor calidad que la que has visto tú. El problema es que yo la he visto en el ordenador. Entonces, lógicamente, aunque yo tengo una pantalla que digamos que es oscura, bien, pero es que yo la he visto perfectamente. En todo momento se me ha hecho excesivamente oscura, es como joder, ya estamos. Que sí, que yo entiendo que para crear más tensión, pues el no, pero yo. Pero señores, a veces ustedes se pasan. No, pero no. De verdad que en otras veces, en otras películas es ahí como, ay, no veo, ¿qué está pasando? Y aquí se veía bastante bien. O eso me ha parecido a mí. Supongo que yo tenía una de muy buena calidad y efectivamente. Es una película que está hecha ahora y está hecha con buena calidad, ¿no? No, yo la he visto en buena calidad porque además la he visto subtitulada. A partir de ahora voy a intentar verlas todas subtituladas. Bueno, muy bien. Fíjate, queda un poco pedante, pero lo voy a hacer así. Y bueno, está considerada así por la crítica, más o menos está bien considerada. Y, claro, es que claro, para las mierdas que hacen. Claro, lo consideran terror de la vieja escuela. Bueno, porque mete toda la vieja escuela. Claro, eso es lo que yo, lo que he añadido, que mete todo, porque tiene referencias a Poltergeist, al exorcista, a los pájaros. Los pájaros, lo de los pájaros lo he pensado al momento, digo, no puede ser. Digo, aquí la oleada, y además es una pequeña secuencia, y se hace muchas, y hay más alusiones. Hay más, bueno, lo de la muñeca, también lo del rollo muñeco poseído. Sí, lo que pasa es que en este caso está basado en un hecho real. Ese caso de la muñeca, que no tiene nada que ver con este episodio de que en lo que intervienen los Warren, porque es otro. Lo que pasa es que es la forma de introducir a quiénes son ellos. Claro, porque es un caso de los más famosos paranormales. Pero que también el rollo de basado en un hecho real luego no es ni la mitad ni la tercera parte. Bueno, en el tráiler que luego vamos a oír sale lo que es la familia verdadera hablando de que por qué han tardado tanto tiempo en contarlo y hablando ellos de su experiencia. O sea, bueno, en el tráiler como cuentan cosas y va saliendo las imágenes de la peli, que luego vamos a ir. Y por ejemplo, lo que decía de la muñeca, que aparte la han hecho súper terrorífica y es una y en realidad la muñeca esta Anabel es un muñeco de trapo y se hicieron porque eran unos dibujitos de la muñeca Anabel y se hicieron esa muñeca y justamente esa muñeca fue la yo de me que me he quedado cuando he visto la muñeca he dicho espera apaga y vámonos. Ya es que esa muñeca no puede pero ser sí, buena y hasta la cara en plan como si fuera un puto zombie. Ya es que ya daba miedo de por sí, ¿no? La meten ahí como me recurso una living doll de esa sí, sí. Y Bueno, pues... A mí me, no, tampoco es que yo me... No. La historia de la casa, más o menos, es que hay como una bruja, bruja... Bueno, la historia, hay muchas historias. Sí, hay muchas historias, pero la primigenia... Sí. Es la de la que una tía, bueno, acusada de brujería, vete tú a saber, una locker... Que mata al chiquillo... Que sacrifica a su bebé... A su bebé y se ahorca. Y antes de ahorcarse, dice que da su lealtad a Satán Todopoderoso y que quien le ose quitar sus tierras va a morir. Entonces... ¿Para qué quiere ella ya las tierras? Ya, pues para... Yo la verdad que no por, para hacer el mal continuo en la tierra, no sé. Ella preavisa. Y la movida es que, claro, acontecen luego una serie de sucesos catastróficos después, a lo largo de la historia, tanto en la casa como a los alrededores, que... Niños ahogados. Sí, cosas. Y pues la familia va para allá y se encuentra todo el percal. Ya no solo... Otra, la historia de siempre, nos vamos a una casa a tomar por culo, perdida sí. En el campo. ¿A quién se le ocurre? Una granja es, encima. Te vas allá a vivir, eso es una austeridad, eso va a salir mal de todas maneras. Es que eso ya hacía sentir. Ya pero ¿para qué se van ahí? Decía igual. Un pedazo de casa. ¿Para qué se van ahí si no hay nadie al lado? Si... gastándose todo su dinero para ir. Tiene tanta casa. ¿Tú has visto qué casa? Que eso es otra parte que también... Después, aparte que luego, luego cuidarla, la casa que está medio que se cae a cachos, claro. También cuando el sótano está tapado es por algo. Como la de la otra casa, aquella casa al lado del cementerio. Si en plan, si está cerrado, ¿para qué abres? ¿Para qué abres? Todo está inventado ya, esa es la pena. Y la nada. Casa mola, la casa mola, pero para ir de vacaciones. No para ir claro, claro. Y ya, pero si luego encima y toda la maldad esta, ves el árbol, ¡ay, qué bonito el árbol! Vale, ay, pues ay, que ahí de, repente, es como tal, de repente ves a una tía colgada. ¿Y lo del perro? ¿Por qué le dan tan poca importancia a lo del perro? Ya. Lo del perro es lo más brutal. ¿Un perro? Y en realidad está más rayada la tía, porque por lo de los relojes sí. Que se paran a una cierta hora, a las 3:07 minutos de la mañana, todos los que hay a la vez, que sí, que hostia, que a mí no me pase jamás. Pero, coño, han matado a tu perro. No sé, ¿no? Ya, es que encima el perro... Bueno, eso es un... En casos de estos supuestos paranormales y tal... Ha pasado muchas veces que ha ido la policía con perros y así... Y el perro nunca quiere entrar. Y muchas veces que perros que... Como que tienen el instinto este de... Hay algo malo, ¿sabes? O sea, cuando se pone tu gatito mirando un punto... ¡Qué raya! Sí, pues no lo hace mucho, la verdad. El mío lo hacía a veces y... Alguna vez me raya. Pues bueno, también es que se distraen con una mosca, ¿sabes? Después ven, ellos ven más que ellos ven más que tú. Se ha ido a Júpiter, se ha quedado pues eso. Bueno, pues que tiene así muchos sustos, sobresaltos. Está hecho para la actualidad, ¿no? A mí no me pareció nada lenta. Está pasando están pasando cosas todo el rato. Eso es lo bueno que tiene, pero yo a mí tampoco. ¿Sabes lo que te digo? Que estoy muy segura de que pasado el tiempo se me olvidará. Fíjate lo que te digo. Creo que, bueno, es el caso real, pero que está cinematográficamente muy adornado, ¿sabes? Porque, claro, es todo lo de... Lo que sí que hemos hablado antes, que la película gana con el tema setentero. Hmm. El tema setentero parece que estás viendo otro tipo de película y todo se hace un poco más... No sé. A mí lo que no me gusta mucho es que los espectros en alguna ocasión se les ve, que se vean tan de ordenador, ¿sabes? Es que eso no... Alguna vez que, a ver, si son una sombra y tal, no pasa nada. Pero cuando se le ve ahí la cara como un ser repugnante y tal, se ve unos segundos, es verdad. Pero que sí que ve, sí que se nota como que es muy, muy digital, ¿sabes? Sí, ya sabes lo que pienso yo. Que no es, una persona maquillada que tiene realidad, es como un... Y es previsible. Bastante previsible cuando van a pasar las cositas. Y... Menudas hostias se meten por las escaleras, ¿eh? Y a nadie le pasa nada, ¿eh? Ya ves, y tío, cuando se caen de no sé cuántos pisos, 3 pisos, para abajo, hasta el sótano. Sí, las pasas canutas. Yo cuando encuentras ahí un juguete de estos, muy bonito. A mí me encanta, ¿eh? Yo ahora mismo me compraría uno. Pero si te lo encuentras ahí, malo. Hombre, yo si me lo encuentro por ahí, ahora siempre te va a dar un poco de cosica. Claro. Luego encima, que si miras al espejo, ves al niño. Ya te digo. Pues ya estás ahí, no, no quiero mirar, no quiero mirar. Pero es que seguro le volaba la caja mogollón. Porque era su amigo, en realidad. O sea, que no le iba a hacer daño ni nada. Otra cosa clásica, típica, que cuando he dicho lo de amigo imaginario, he dicho, venga, paga. Ya, ya está. Y apaga. Claro, como siempre. Bueno, pero hasta en los inocentes, ¿sabes? Ya, claro. The Innocents. Bueno, no hemos hablado de la actriz. Que a mí ella no me disgusta, ¿vale? ¿La de la madre o la madre, o la madre. O la Warren? La madre, la Lily... Lily no sé qué. Lily Taylor, ¿es? Lily Taylor, sí. Que a mí me gusta... esa chica... mujer. Hace, no me... ha hecho pelis que no están mal. Bastante independiente, sí. La visión es que soy hiper mega fan. Y de Abel Ferrara... y esa película ella lo hace de puta madre, me gusta mucho. Y eso como sí hace películas así como en plan rollo raro, sí. Sí, ella hace de madre, hace bien su papel de madre de familia numerosa y tal, ama de casa, y que como que soporta el peso porque también el padre se tiene que ir fuera a trabajar y tal. ¿Cuántas chiquillas son? Cinco. Joder. Son cinco chicas. Joder. Y ella cuidando de ella y tal. Y luego encima le salen moratones a la pobre. Hombre, y el mal... hombre, la falta de hierro... ella tomárselo tan... demasiada falta de hierro, ¿eh? Para que te salgan esos pedazos de... Además hay una escena ya de... casi el final, que no puede salir de la casa y se le empieza a moratonar todo y da bastante mal rollo. Que eso sí, en maquillaje, espero. O a lo mejor me equivoco. Sí, sí, pero da... o a lo mejor es posible que sea digital, pero bueno, queda cósica ahí como si sale de la casa, como que va a morir, y aparte que le empiezan a brotar los moratones, una cosa ya de... brutal. Sí, bueno, y ella poseída, bueno, tampoco está mal. No, ella poseída, bueno, aparte que con lo de la sábana no está mal, ¿eh? Lo de la sábana habían metido algo nuevo, sí. La sábana en la cara... y bueno, no ha estado, no está mal, se ahorran perrillas. Sí, hombre, de repente te empieza como a salir sangre y ya no sabes bien, ya dice, pero quítale, pues tal, y ya, luego ya empieza a asomar ahí la cara. Y sí, a mí esa escena sí, está bien. Sí, esa es la que más me ha gustado a mí. No sé, me resulta poco creíble verla realizando el exorcismo, porque es que eso lo tiene que hacer un cura. Tiene que haber un cura, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, le sale más o menos, no sé. Hasta en la moto vampiro había un cura haciendo un exorcismo. Efectivamente. Luego ya el final del exorcismo en un plus. Que en realidad, pues sí, cantar. Ya, bueno, no fue muy fácil, pero bueno, casi mata a la otra. Sí, pero vamos, la dura poco. ¿Sabes? Hombre, el exorcismo es largo, ¿eh? Y hubo una levitación ahí brutal que dices, ¿pero dónde va? Ya te digo, al espacio exterior. ¿Al espacio exterior? Al puto espacio exterior. Yo creo, yo digo... sí, vamos a oírlo. Porque se nos va aquí y ya. Vamos. Basada en una historia real. En 1971 la familia Perrón se mudó a la casa de sus sueños. Vamos a estar genial. Pero lo que no sabían era que había sido el escenario de un brutal crimen en 1873 y de innumerables horrores a lo largo del siguiente siglo. Lo que le sucedió a los Perron en esa casa fue tan aterrador que la familia se ha negado a hablar de ello. Hasta ahora. El primer día nos enamoramos de la casa. El propietario me dijo, hazlo por ti y por tu familia, Roger. Deja las luces encendidas de noche. Un par de días más tarde me acordé de lo que me dijo y empecé a sospechar que ocurría algo. Desde el primer día había algo siniestro en el ambiente. Se respiraba miedo. Empezaron a pasar cosas en la casa. Empezamos a ver múltiples espíritus. Nancy. Está justo detrás de ti. Al ser yo la más joven y vulnerable, fue a la que más se acercó. Y llegué a tener una relación con ese niño. Pero creo que le ha pasado algo malo. Sígueme. Me acosté, abrí los ojos y de repente tenía la aparición encima. Nancy. Del director de Saw e Insidious. Hemos esperado 30 años para contar nuestra historia. Porque hace 30 años el mundo no estaba preparado para esto. Este año experimenta la aterradora verdad. Expediente Warren, The Conjuring. The Conjuring. The Conjuring. The Conjuring, el Conjuring. Conjuring. Conjuring, conjurón. Bueno, pues nada más que añadir. Pues eso, también hay un momento de violencia. Del ser maligno, cogiendo a una pobre chiquilla de los pelos y arrastrándola por todos los lados. Sí, eso mola también. Eso al principio es poquito, porque le tira de la pierna una cuando, por las noches, aunque ya la pega un sustaco. Hombre, ese, ahí la pega un sustaco. No se la tienen que llevar a que le den un calmante al hospital lejano. Como siempre, pobre, de puto milagro. De puto milagro. Bueno, music. Ah, soy yo. Ah, claro, vas tú además. Ah, music. Otro grupo australiano, también de finales de los 70. Bueno, exactamente empezaron en el 76. Formados en Queensland. Son los que he estado yo ahí, chaval, en anda, Queensland. Fíjate. Sí, fíjate. Los Leftovers son bastante reconocidos dentro del punk australiano. Concretamente, estén a Brisbane, aunque son de Queensland. Pero es que es como... O sea, tú cuando has dicho lo de Queensland, te sonaba tan natural. Sí, claro. Es que está en Queensland. En la tierra de la reina, ¿eh? Como se nota que es colonia inglesa. Claro. Aunque también de convictos ahí, asesinos sí, y de sí. Todo. Le mandaron para allá, para la isla. Y... Bueno... Fueron acosados, solo unos de los más conocidos, como he dicho, del punk así australiano, y fueron acusados constantemente por la policía, muchas veces no le dejaban tocar, que también les pasó así como a los Saints, que es otro grupo de los más conocidos del punk australiano, que ya los he puesto a los Saints, y bueno, solo se editó este single en el 79 y se lo autoeditaron ellos, o sea, que guanchi. Vamos a ir cigarettes and alcohol. Una combinación. Well, it was great when I passed the test, but it always left me in such a mess. Cigarettes and alcohol, cigarettes and alcohol. But I used to be my mother's number one son. Like a boy with my sister, I wanna have some fun. But she loved me, she hit me, she knew what she was missing. Coming in, she had listened. It was great when I passed the test, but then I was living in such a mess. Cigarettes and alcohol, cigarettes and alcohol. Well, it's the only interest that I've ever had. Well, every other thing I still seems so sad. Well, I hung around, I was playing games. Pues cigarritos y alcohol, eso es lo que quiero yo, cigarritos y alcohol. ¿Qué hay de cigarritos? No, tan pero... felices, ¿eh? Fíjate. Pues bueno, yo vuelvo a la lista, ¿no? Sí. Vuelvo a la lista y, bueno, pues en la lista también estaban Throwing Gristle y, pues, lógicamente, pues, los he traído con un tema del 78 que, bueno, pues aquí ya los hemos puesto. Pero digo, pues bueno, lo llevo otra vez. Al señor Pío Olres ya, yo creo que ha salido en 74 de los ciento y pico programas que llevamos. Y bueno, pues que, y a Cosi también hemos puesto cosas de todos, en realidad, los miembros de la banda. Y vamos a escuchar sin más la canción, que es un single de 78, que es sin título. Untitled. Thank you. Hablando de muñecajos. Hablando de muñecos. De los mochichis. Que yo no conocía, que son... Bueno, o sea, luego he visto la foto y sí, pero... Claro, son unos monetes ahí, antiguos. Son monetes antiguos, son monetes vintage. Sí. Que me molan mil. Buah, está bien de precio. Está bien de precio, me ha salido bien de precio. Me compré un mochichi. No está muy sobao, ¿no? Está nuevito. No, hombre, lo que sepa. O sea, tenían tres unidades, o sea, tenían tres pares. Ah, entonces, a lo mejor es una reedición. Es una reedición, pero aún así me mola. Reproducción, se dice. Yo digo reedición, pero no, no se edita otra vez, sino claro, que se reproduce. Otra. Se reproduce como los monstruos malos. Y me dan bebesores, monchichis. Ya molaría, ¿eh? Porque si es una pareja... Hombre, si tiene... Es como... Como la novia de Chucky y luego que le tiene el hijo. ¿Cuál es la 3? No es la novia de Chucky, es él. Esa no la he visto yo. Sí, con el hijo. Yo esa no la he visto. ¿Y qué dice el hijo? ¿Y por qué pone Made in China? Es que ella es delirante, porque ya va como en la primera serie y luego ya el Chucky ya lo hacen ahí como... La primera serie, pero... Pero ya con la novia no es... De ninguna manera. Yo fui a verla al cine de verano. Pero que sí es serie la primera, pero la que no es serie es la 2, la de la novia de Chucky. A mí me llamaba... Durante un tiempo fui apodada la novia de Chucky. Hombre... Iba rubia. Sí. Novia de Chucky. Claro, encima que tiene los ojos azules y eso así. Claro, y la cazadora de cuero y tal. Claro. Iba muy punk en aquella época. La Tiffany, se llama Tiffany, la novia de Chucky. Pues me disfracé yo de ella también. Bueno. Volvemos. Otro grupo australiano. Se llaman Young Identities. Son de Brisbane, que parece que es la cuna del punk en Australia, por lo que he leído por ahí. Formados a finales de los 70, sacaron este single en el 79, el sello Shake Music, y el EP se llamó New Trends, y vamos a ir justo a la canción que da el título al EP, EP, no LP, sino EP, New Trends, así que New Trends, que sería como las nuevas tendencias o algo así, ¿no? Trend, es como trendy, trend, ¿no? Sí. Creo, bueno... Da igual, pues vamos a irlos. Yeah. Pues nada. Pues me toca otra vez. Sí. Y bueno, pues para acabar, pues sigo en la misma tórica. Es una banda del 79. Que bueno, y lo que vamos, se llama Esquido. Yo no había oído hablar. Y luego no sé si he leído algo de que incluso llegaron a hacer algo así como hip hop o ya sea como común, pero bueno, no he investigado mucho. Hay un grupo aquí, ¿no? Español que es que Esquizo. Esquizo, esto es Esquido. Ya. Esquido. Además se dirá así distinto, Esquido. Sí, hombre, se dirá como Esquido. Se dirá. Yo no, me limito a leer. Y vamos a escuchar esta canción que es de los 80, de justo, exactamente 80. Que se llama Ethnics. Ok. Pues hemos llegado al final. Y no sé, ¿tienes algún concierto o algo que...? Bueno, yo creo que lo puedo anunciar ya, si no, pues bueno. No, algún concierto no, lo de la pinchada del día 26. El día 26 sábado volvemos a hacer fiesta en el garaje hermético y como es víspera de mi cumpleaños, pues vamos a hacer algo especial. Y me hace mucha ilusión. Pues muy bien. Y nada más, así a la vista, el 1 de mayo, pero todavía queda... Bueno, este jueves toca... Chameleons. Este jueves toca la URSS, pero no va a dar tiempo a... Yo en realidad curro, no sé si lo cambiarlo o no cambiarlo. Ya. Porque también, no sé. Bueno, a mí me informa. Ya, porque, bueno, da igual. Últimos australianos Aussies son de Sydney y son más power pop, new wave. Se llaman The Numbers, activos del 78 al 84. Bueno, dos de sus miembros eran hermanos, era él y la hermana pequeña. Y luego los demás del grupo. Y bueno, pues eso, también este single es del 79 y la canción que he elegido se llama Guerrilla, Guerrilla. Guerrilla. Claro, como no lleva la doble claro. R, solo una, es Guerrilla. Guerrilla, la guerrilla. La guerrilla. Y nada. Con la guerrilla nos vamos. Nos vamos con la guerrilla. Es así un tema bastante animadillo para el final. Así que nada. Arrivederci. Arrivederci. A ver si nos vemos antes de la Semana Santa. Aprovechar estos días de buen tiempo porque luego se va a joder. Luego a llover y para que no saquen a los santos. Claro, efectivamente. Efectivamente. Y además tengo un eso de Fast. ¿Eso que son esos dibujos? Unos del jueves. Fast Arts, ay, no me acuerdo. Bueno, da igual. Unos que lo voy a poner, que es sobre la Semana Santa, lo voy a poner cuando sea Semana Santa, que Yo tengo una foto de un niño entre la multitud en una procesión que estoy deseando que llegue la Semana Santa también, porque me descojono. Me descojono. En fin. Que alguien me contó una cosa de Semana Santa, que su hijo vio al Cristo crucificado este así con sangre y tan sí. Chungo, y dijo: papá, papá, han matado a Dios, han matado a Dios. Han matado a Dios. Imagínate los líos que se pueden llegar a hacer. Se pueden hacer unos líos. Madre. Bueno. En fin, pues que vaya bonito y que arrivederci, chavales. Arrivederci. We'll be right back.